Domingo de la primera semana de Adviento. El soplo a su aire, que fluya bien y a su antojo, porque si el aire no corre, no palparemos su soplo. Abrid ventanas y puertas, todos los cerrojos, ya que de no estar abiertas las rejas nos vuelven locos. Deja del aire a su aire, deja del aire a su aire, nunca desvíeis su soplo. Es posible que al hacerlo, no lo percibáis todo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Dijo Jesús a sus discípulos: habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y del oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues los astros temblarán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y majestad. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Tened cuidado, no se os embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida, y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir, y manteneos en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Ya que de no estar abiertas las rejas nos vuelve locos. Oh. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.